Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. A un mes y días del fallecimiento de uno de los íconos de la música del Uruguay, como lo es Gastón Ciardodino, nos enorgullecemos de presentarles a los oyentes de Mundos Diferentes el disco póstumo de esta leyenda de la música. También conocido como Dino desde sus inicios artísticos en 1960, cultivó una notable carrera musical integrando diferentes grupos de música beat, de candombe o de rock, así como su larga trayectoria solista. Su trayectoria a lo largo de más de 40 años en el plano cultural uruguayo lo convierten en uno de los referentes más importantes de la música popular de este país. Los últimos meses de su vida, Gastón Ciardo trabajó en el álbum que hoy puede decirse que es un legado. Estuvo acompañado de sus hijos. El nombre del disco que vio luz este viernes 17 de diciembre del 2021 se titula Gastón Ciardo y sus ciardobacterias. Ya desde esa denominación se puede confirmar ese afán de Dino de hacer su disco final en conjunto con sus hijos y que afortunadamente pudo tocar tierra firme. Desde lo sonoro, uno se encuentra con una versión muy rockera de su obra, a lo que suma, y sin hacer una escucha muy profunda, sino que salta al oído, un trabajo de producción arreglístico muy fino y sofisticado. Realmente es un álbum que suena muy bien y encarna quizás la esencia más pura de ese Dino pionero del rock and roll. Aunque hay que decir, y como podría ser de otra forma, que también tiene un lugar importante la milonga y los sonidos populares de nuestra tierra, conformando lo que podríamos denominar como una obra total. El disco tiene unos 10 temas, de las cuales 2 fueron compuestas por él, en colaboración. Los músicos son sus hijos Bruno y Santiago Ciardo. Después están los músicos José del Acqua, Federico Graña, Alejandro Ferradas, Humberto García y Hugo Trova. Lo escucharemos desde su disco Dino y sus cianobacterias, su canción Marea de los Versos. De los versos llegados en mi ayuda franquean la barrera y van ganando altura, remuerden la conciencia de los que resignados se ven como un objeto maleable numerado. El amor como prenda, amuleto, escudo, el hijo como puente basado en el futuro, confianza entrelazada de amigo a compañero, la fórmula indicada de combatir el miedo. Va dejando muy profundas huellas en la mente que pocos reconocen y admiten de frente, ejemplo y sacrificio, humildad elocuente, esa silla vacía en casa del ausente. Época difícil, de presente muy duro, almidonado seco, de paso inseguro, es por aquel silencio y por aquellos muros y por aquellos clavos en las manos de alguno, es por aquel silencio y por aquellos muros y por aquellos clavos en las manos de alguno. Mundos Diferentes. Su nombre es João José Pereira de Sousa, pero ha sido conocido como Raúl de Sousa. Es un trombonista y saxofonista carioca de los más importantes de la escena musical, diríamos jazzística, de Brasil. Tiene hoy 65 años de carrera. Dicen que su sobrenombre Raúl se lo puso un padrino famoso, el minero Ari Barroso, compositor, locutor deportivo, y dicen que ese bautismo se dio en un programa que se llamaba Jóvenes en Desfile, que lo transmitía una radio que se llamaba Mainrink Vega de Río de Janeiro. El mismo Raúl de Sousa dice: allí me transformé en Raulzinho. Pero cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, a donde viví desde el 73 al 86, resolví adoptar solamente Raúl de Sousa, y la verdad que anduvo muy bien, cuenta el mismo músico. Vamos a escuchar algo de un disco que se llamó Velha Bossa Nova, del año 1978, donde Raúl de Sousa hace esta bellísima avantagem mesmo. Thank you. Mundos Diferentes.